días me diste la miel de tu encanto y así nos amamos con honda pasión. Pasaron los años, lo mismo que un sueño, dichoso a tu lado con tanta emoción. Y así a tus amores atado he vivido, aquel cansancio mi vida golpeó. Y yo por no hacerte sufrir he callado 10 meses muy largos fingiéndote amor. Y amor, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte, sin ser una pura verdad, si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. Ya lo sabes, no sufro, no temas, tu caso es el mío, e igual la razón. Amor de sentido tan solo fue el nuestro, mas hoy el cansancio mató esa pasión. Estamos a tiempo, seguí tu camino, tu ideal yo no he sido, ni el mío sos vos. Porque esta comedia de amor es fingido, quedemos amigos y libres los dos. Y a vos, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte, sin ser la pura verdad, si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad.